Efectivamente, hay una nueva denuncia, pero con las características muy similares a las de Norma Ruiz. ¿Qué es lo que sucedió? Hay un compañero que tuvo que irse, que no trabaja más en la cooperativa, debido a su elección sexual, la cual al jefe no le gustaba, no le convencía. Es un hombre homofóbico, es un hombre perseguidor, es un hombre que maltrata a los empleados, Rubén Martín. Y bueno, como no le gustaba, el día que su contrato vence, lo dejaron afuera, a pesar de que no había ningún tipo de causa, no lo habían visto hacer mal sus tareas, no, bueno, nada de eso, y sin embargo quedó afuera. Nosotros 2 meses antes más o menos de esto, de que finalizara el contrato de él, le llevamos una nota al consejo en la cual advertíamos este maltrato y todo lo que sus compañeros nos habían dicho del comportamiento de este jefe, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que hicieron? Absolutamente nada. Le dieron la razón a este maltratador y se fue el chico, se fue a su casa, no trabaja más. ¿Y esta así persona estaba contratada, estaba nombrada? Estaba contratada, pero no había ninguna queja contra él. Es más, había felicitaciones por su desempeño, pero sin embargo quedó afuera. El jefe dijo que no iba más y no fue más. Por eso nosotros lo que estamos advirtiendo es que el consejo está protegiendo a este tipo de jefes o gerentes que se manejan de esa manera, maltratando, y no puede ser así, no puede ser así. Cuando este tipo de conductas están, hay que sancionarlas también. Así como cualquier empleado que hace mal las cosas lo sancionan, a los cargos gerenciales también les caben las sanciones también. Esa es la cuestión. Bien, ¿este maltrato que te recibía este trabajador era exclusivamente por su elección sexual o por su trabajo normal de todos los días? No, por su elección, nada más que eso. Por sus tareas no había ninguna queja. Al contrario, sus compañeros lo veían cómo hacía las tareas en forma normal, rutinaria y bien. Pero al jefe, y que se lo hizo saber a varios de sus compañeros, no le gustaba su elección. Y se lo hizo saber no, a él. No le gustaba cómo era él. No le gustaba cómo era él, así de simple. No le gustaba a este jefe Martín, ¿no? Y bueno, se terminó yendo. Por eso lo que decimos es que este consejo protege a los maltratadores y no puede ser así. ¿Van a pedir alguna reunión con el Consejo de Administración desde el gremio, digamos, para hablar? Porque no solamente es un tema, son varios temas que se van sucediendo. Mirá, en estos días yo creo que surgieron un montón de temas así. No lo hemos evaluado, pero creo que a la luz de las situaciones como se vienen dando, vendría bien que todos los sectores de la cooperativa nos pudiéramos reunir con el consejo como para definir una forma distinta de que se manejen con los trabajadores, porque así no va. Bien, el propio Carrascal dijo que él no iba a descartar ningún relato pensando en cada uno de los trabajadores que se quejó. Digamos, ¿eso también puede ser alentador pensando en un cambio a futuro para la cooperativa? Mirá, en principio lo que Carrascal dijo es que no desconocía los relatos, lo cual nos parece bien, está muy bien. Pero con respecto a esta denuncia que estamos haciendo hoy, él dijo que la desconocía. Yo no creo que desconozca una nota que entró el día 24 de enero de este año, dirigida a él, firmada por el sindicato, por los integrantes del sindicato. Yo no creo que la haya desconocido, porque las notas las recibe. Y aparte habíamos hablado con él sobre este tema. Entonces nos preocupa en parte eso, que él haya dicho que no sabía nada. Ahora bien, si después de esto toma cartas en el asunto y la cosa cambia de rumbo, bienvenido sea. Pero lo que sí decimos es que este tipo de cosas tienen que terminar, no puede continuar así.